Piedra Libre. La pausa, ya seguimos. Vamos a ver el cierre de los mercados, son las 6 y 18 minutos, vamos a ver qué pasó. Los grandes medios de comunicación juegan a las escondidas, ocultando las verdaderas causas de los problemas que nos afectan. Seguimos con otro tema, nos vamos a la ciudad de Mar del Plata porque están muy enojados los comerciantes que no quieren que se extienda la cantidad de días de clases porque aseguran que eso afectaría al turismo. ¡Piedra Libre! Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios, construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra Libre. Rock. Buenas noches. ¿Cómo andamos? Acá. Bien, en un día que al final fue lindo, acá en la ciudad de Buenos Aires, les contamos que ha sido un buen viernes, un lindo viernes, sí, con buen tiempo, después de días grises y mal llevados de alguna manera, porque esa cosa, de la, esa sensación de vivir adentro de una nube, bueno, hoy se dispersó. Se dispersó. Y terminó el día realmente con un atardecer rojo en el horizonte, ¿no?, hacia el oeste. Porque algunos lo mostraban hacia la mañana Mejía, y nosotros no lo veíamos eso. No, acá a nuestros barrios llegó un poco más tarde. El buen día, exacto, esta buena mañana. Sí. Bueno, Piedra Libre número 445. Exactamente, muy bien. ¿Qué tenemos hoy? Hoy tenemos varias cosas. Fue el miércoles, fue los alegatos en el juicio de los baleados. Ahí estuvimos en el tribunal, escuchando tanto el alegato de la querella como el del fiscal. Y bueno, teniendo un poco de información con respecto a lo que la defensa dijo. Así que bueno, vamos a hacer un resumen con nuestras perspectivas de dónde estamos, dónde está el juicio, donde el 31 va a ser el veredicto. Exacto, impresiones más que otra cosa, ¿no? Sí. Impresiones que han dejado esta jornada, sobre todo esta jornada de alegatos, de la cual asistimos, como bien lo decías, a dos. ¿Qué más? Silvia viene con su columna de políticas educativas en un ratito nomás. Hoy tiene una entrevista, así que bueno, en un ratito ella nos va a contar todo lo que hay con respecto al tema. Sí, una invitada también, telefónicamente, ¿no? Romina del Pla. Bueno, alrededor de las 9 de la noche, pasadita, las 9 de la noche vamos a estar en Paysandú, allí frente a la ciudad de Colón, para conversar con Marcelo Bofano, que es periodista, y bueno, nos va a resumir un poquitito qué es lo que está aconteciendo con el fracking en un departamento del Uruguay donde el fracking, los vecinos, los habitantes de ese departamento lo lograron prohibir. Ahora hay que ver lo que está pasando. Después nos vamos a comunicar con Irma Caupán, que está en Bahía Blanca, donde están realizándose este foro de mujeres originarias por el buen vivir, donde... O sea, ayer cuando nos mandan todas las semanas el tema de las rondas de las madres, nos comentaban que Norita se fue a Guatemala y que Mirta Bravalle estaba acompañando ahí en Bahía Blanca. Primer foro de pueblos originarios que se llama Genocidio y Argentinización. Exacto. Vamos a ver cómo se vinculan estas dos cosas desde la perspectiva de estas mujeres, de la marcha de mujeres originarias, ¿no? Exacto. Por supuesto. Martín Marcesi con sus notas entre las notas. Hoy va a ser telefónicamente, pero bueno, no siempre puede venirse hasta acá. Desde que es papá tiene algunas complicaciones más, ¿no? No son complicaciones, son gustos de estar con su hijo en una familia donde hay que compartir los roles, claro, ¿no? En algún momento. Exactamente. El dolor de su pareja está media, no sé, resfriadita, estará ahí, entonces tiene que ir a cuidar. Así que bueno, ahí estaremos. Esperaremos esos misterios que él encuentra entre sus notas. Sí, entre sus notas, exactamente. Breve comentario de esta jornada de alegatos. Alegatos. Allí, una de las cosas que por lo menos a mí me llamó la atención es cuando ingresó Gabriel de la Rosa, entró con la sala llena. Y esta vez la sala estaba completa, ¿no? Es decir, con reticencia, porque aquellos que se tenían que sentar detrás de los tres imputados, la verdad que a nadie le gusta estar sentado. Después en la foto decían algunos, van a decir, mire, yo, el abogado fulano de tal, está sentado. No querían. Pero bueno, El asunto era estar adentro, acompañar a Esteban y a el polaco, acompañar a Verdú y acompañarnos entre todos también y escuchar qué es lo que estaba pidiéndose allí. Lo que levantaba la gran expectativa, por supuesto, era lo que iba a decir el fiscal, que era lo que iba a proponer el fiscal. Todos sabíamos, lo igual, que, lo que Verdú... Lo que iba a decir, y también lo que va a decir la defensa. Claro. Así son que inocentes, no son divinos, esos chicos, mírenlo, va a decir la defensa. Sí. Obviamente, en tanto que Verdú iba a decir que fue brillante desde mi punto de vista, pero ya vamos a abordar eso. Me quiero quedar con esa entrada de Gabriel de la Rosa, porque hizo la de siempre. Él entró con la sala, estaba llena, llegó hasta donde estaban los tres asientos, pero así como los otros dos se sentaron, él en vez de sentarse, giró sobre sí mismo y miró a toda la sala llena, uno por uno, o uno sintió que era mirado, observado particularmente, con un gesto, con una actitud que tenía una mirada desafiante. Una cosa que realmente, una cosa que realmente, digamos, no inquietaba, porque la verdad que no, no inquietas a nadie, muchachos, pero sí, fue la primera vez que yo, por lo menos, lo vi hacer, que estuvimos en tres de las audiencias. Antes de ir al tema musical, queríamos quería compartir esto que sentí en algún momento de esta alegato de Verdú. Esto es La Naranja Mecánica. Stanley Kubrick, Anthony Burgess. El personaje es Alex Delarge. Es el personaje central y es a su vez quien narra en primera persona todo el relato de La Naranja Mecánica. Es un adolescente brutal, producto también de una sociedad brutal. Sus prácticas son violentísimas, digo, por si alguien no vio La Naranja Mecánica. Forma parte de una banda con otros tres que genera enfrentamiento con otras bandas, robos, violaciones, violaciones con extrema violencia, asesinatos. Cae preso. Y es sometido a diferentes instancias de readaptación, digámoslo de alguna manera, ¿no? Una de estas instancias está a cargo de lo que sería un sacerdote, un pastor de alguna iglesia cristiana, seguro, que lo introduce en la lectura de lo que el mismo Alex dice, el gran libro, o sea, la Biblia. Hay una escena que dura unos 60 segundos, 70 segundos, donde uno ve a Alex, que se encuentra leyendo el pasaje de crucifixión de Cristo. Se ve a Cristo cargando la cruz, se ve la punta de un látigo que lo motiva, digamos, ¿no? Vamos, mueve. Y la cámara se detiene luego en el goce de la cara de Axel. El tipo no es capaz de ver la violencia, el dolor, digamos, que registra la violencia. De ninguna manera, en ningún momento lo registra. Él lo registra como un goce y él se ve a sí mismo, cuando la cámara vuelve a la escena con Cristo, se ve a sí mismo vestido de romano, siendo él el portador del látigo, más adelante siendo él el que clava los clavos en las manos de Cristo. A mí me resultó imposible ver el rostro de los tres imputados en el momento que Verdú dijo: vamos a mirar nueve minutos de este video, este editado de la represión. Me resultó imposible porque cuando se comenzó a pasar el video se apagó la luz. Se exhibieron algunos minutos y sí, uno podía adivinar en la oscuridad que los tres estaban concentrados, detenidos allí en ese instante, en esos instantes que una y otra vez se mostraban de la violencia ejercida por la policía en ese video. A mí me representaron, sobre todo de la Rosa, ¿no? A mí me representaron o me recordaron a Alex en ese momento. Yo pensaba, ¿qué pasará por la cabeza de la Rosa en este momento? Porque él ni siquiera tenía que imaginarse en ese lugar. Por más que él niegue haber estado en ese momento allí, él estuvo allí. Él era uno de los que estaba así vestido y seguramente teniendo algún tipo de goce en lo que estaba haciendo. ¿Qué pasa por la cabeza de estos tipos que eligen que su trabajo, y se preparan para eso, sea cagar a palos a la gente? ¿Qué pasa por la cabeza de estos tipos? Que me quiero alejar totalmente de pensarlos como bestias, de pensarlos como animales, de pensarlos como ratas. Son hombres, en este caso, que son productos de esta sociedad. Ni más ni menos. Ahora, ¿qué pasará? Y otra de las cosas que, porque ya se había dicho en otra instancia, otra de las cosas que también me me llevó, digamos, esa escena, fue... Ellos se reúnen después de cada operativo. Mm. Se juntan y se hacen una autocrítica. ¿Qué compartirán en esa autocrítica? Así fue el miércoles bien tempranito, llegamos ahí al tribunal, bastante nerviosos todos, ¿no? Ante esos alegatos que estábamos esperando, sobre todo el del fiscal, como bien después vos lo vas a relatar. Pero en principio la primera en dar su alegato fue María del Carmen Verdú, como querellante de Esteban Rufa y de Germán de los Santos, el polaco para todos, con por supuesto una muy buena exposición. Con una hora 20 de escuchar a María del Carmen hablando sobre todo lo que había pasado, todas las pruebas que había y cómo tuvo que fortalecer eso, porque como vamos a ver, en ambos casos después no fueron esos lo que se dijo, ni acompañaron a la querella, a pesar de tener las pruebas que se tenían. Pero escuchemos a María del Carmen Verdú. Esta querella no había absolutamente ninguna duda de que los tres imputados dispararon en el lugar y en el momento que nos interesa, que los tres lo hicieron de manera deliberada, consciente y previamente concertada, que se aprecia en todo momento el movimiento conjunto del grupo, incluso en las idas y vueltas, con plomo, es reiterado, tanto por parte del tirador del DIC como de los dos tiradores del SAR, tirar al cuerpo y no, como nos decían los dos o tres policías que hablaron del uso de las escopetas, como lo dicen las normas, sin buscar un impacto directo por su enorme peligrosidad. Incluso lo vemos haciendo puntería, porque nadie hace un tiro para cualquier lado para dispersar poniendo rodilla en tierra. Y vimos por lo menos dos momentos en los que después, inmediatamente después de esos dos disparos, que no pueden ser otra cosa que plomo, los vemos, como los vimos en el puente Pueyrredón, recogiendo al menos dos cartuchos. Respecto de la información concreta, no tenemos ninguna duda tampoco de que estamos ante un claro caso de coautoría funcional en términos de Dona, en su obra La autoría y la participación criminal, Winsal Pulsoni, página 42 y siguientes. Cada coautor tiene en sus manos el dominio del hecho a través de la función específica para la ejecución del suceso total, porque como el plan concreto incluye su aporte, si él no lo hace, el plan fracasa. Dona nos dice que la coautoría se basa en la división del trabajo, donde cada autor complementa con su parte del hecho la de los demás en la totalidad del delito, y por eso responde por el todo. Cada uno de los imputados no es autor de una parte, sino del todo. Esto es una cita de Wenzel en Rocín. Entonces, es esa división del trabajo y a su vez ese aporte común lo que torna realizable el tipo, y por eso nos resulta completamente indiferente determinar cuál de los cartuchos letales disparados era el que contenía las postas que concretamente hirieron a cada uno de los damnificados. Ha quedado demostrado, lo han demostrado las imágenes que registraron toda la acción de la Policía Metropolitana, que esa noche del 12 al 13 de marzo de 2013, tanto la célula de la DIC como la del SAR dispararon con armas letales, con proyectiles letales, contra civiles desarmados, o mejor aún, peligrosamente armados con cámaras que había que eliminar de la escena para evitar justamente lo que acá ocurrió, que nos permitieran reconstruir el hecho, que quedaran registros independientes de su accionar criminal. Por esto es que vamos a sostener la imputación que realizamos en el requerimiento de evasión a juicio en orden al homicidio calificado por haber sido cometido por integrantes de una fuerza de seguridad del Estado, artículo 80, inciso 9, obviamente y por suerte, en grado de tentativa. No nos cabe duda que quien dispara un arma de fuego cargada con proyectiles letales hacia el cuerpo de una persona sabe que esa conducta es idónea para matar. Y el conocimiento equivale al dolo, porque el dolo es conocimiento. Es conocimiento de la acción junto con sus consecuencias. Máxime cuando estamos hablando de funcionarios policiales con larguísima carrera, con capacitación, no en uno, sino en varios grupos especiales de las distintas fuerzas en las que han servido, en la federal, en la bonaerense, en la metropolitana, ya que tanto Pereira de la Rosa como Ledesma tuvieron destacada y larga actuación en la federal, y Acosta en la policía de la provincia de Buenos Aires. Y este juicio tiene una importancia histórica. Esta es la primera y probablemente la última causa que llegue a juicio oral por una situación de represión masiva a la protesta social de la desaparecida hoy Policía Metropolitana, diluida dentro de la Policía de la Ciudad. Es una oportunidad única para mostrar que el Poder Judicial, o al menos parte de sus integrantes, no están dispuestos a tolerar, al amparo de expresiones como seguridad, ley, orden o similares, que la vida y la integridad física de las personas dependa de la casualidad o de la buena suerte cuando se topan con un policía. Es una oportunidad para demostrar que un fierro y una chapa, aunque no muestren la chapa y se ofendan cuando se las pidan, no los convierte en amos y señores y de nuestras vidas, ni les da tampoco un pin de inmunidad para violentar sistemáticamente todas las normas constitucionales, legales y las reglamentarias de la propia fuerza. Este es un buen momento para un fallo ejemplar en este sentido. Sería un paliativo para ese pibe que cada 25 horas nos mata el gatillo fácil de las fuerzas que militarizan nuestros barrios o que sucumbe en la tortura en un calabozo. Sería una buena señal para los trabajadores de prensa, como los querellantes en esta causa, para los comunicadores populares, que a diario arriesgan el cuero para contarle a los demás cómo se desarrollan los operativos policiales, y que por algo los jefes políticos de estos señores hoy imputados intentaron a principio de año encerrar en un corralito, precisamente para evitar que sus peligrosos registros de imágenes después sirvan para juicios como este. Por todo esto, señor presidente, señores jueces, es que vamos a solicitar al tribunal que se condene a Miguel Antonio Ledesma, a Gabriel Heriberto Pereira de la Rosa y a Nelson Maximiliano Acosta, ex oficiales de la Policía Metropolitana, hoy policías de la ciudad, como coautores penalmente responsables por el delito de homicidio calificado, por haber sido realizado por integrantes de una fuerza de seguridad del Estado, artículo 80, inciso 9, en grado de tentativa, en perjuicio de los querellantes Germán Darío de los Santos y Esteban Leonel Rufa, a la pena de 20 años de prisión con accesorias legales y costas. Vamos a solicitar también que se extraigan testimonios de las declaraciones testimoniales de la totalidad del personal policial que depuso en la audiencia, a fin de investigar la posible comisión de delito de acción pública por su reticencia o lisa tergiversación de los hechos, con especial énfasis en Castillo, Michea, Morel, Isla y Ramos. Y vamos a solicitar también que se profundice, o que se mande profundizar en la instancia correspondiente, la investigación sobre los demás funcionarios presentes en el lugar o políticamente responsables de la conducción de la fuerza en aquella oportunidad, que fueron imputados en su momento por esta querella, cuya participación en los hechos como parte de la cadena de mandos es ineludible. Bueno. No vamos a decir de quién fue el teléfono que sonó. No fue nuestro, de ninguna manera. De ninguna tampoco manera. Vamos a estar de acá. Mío tampoco, ¿eh? No, nuestro, digo. Pero nuestro teléfono no fueron los que sonaron. Fue un diputado. Bueno, esto era lo que decía, esto era lo que todos vimos, o por lo menos a nosotros nos parece que fue lo que todos vimos en esas horas de filmación que participaron del juicio, sí, efectivamente. Bueno, posteriormente hubo un breve cuarto intermedio y ahí apareció el alegato de Oscar Ciruzzi, que es un fiscal, un abogado, un fiscal como fiscal hace un cuarto de siglo que está haciendo esto. Y yo creo que leyó lo que estaba ocurriendo, había escuchado a la querella, sabía que tenía una sala particularmente... adversa. No, uno no lo sabía en ese momento que era adversa a la mirada del fiscal. Tenía una sala que estaba presionando con su sola presencia, porque había gente absolutamente ignota como nosotros y habían otros que no, que eran algunos sindicalistas más conocidos. Estaba de la Carbonara, estaba Ramal, estaba, bueno, abogado también conocido. El asunto es que él en el comienzo nomás ya dijo que se iba a desviar un poco de lo que era su conducta habitual en un alegato y anticipó que iba a haber un pedido de pena. Y después estuvo yendo y viniendo durante 1 hora 10 minutos, más o menos lo mismo que se tomó para explicar lo que acabamos de oír Verdú, pero en un tono completamente diferente. La verdad que nos costó bastante mantener, traer hoy unos pedacitos, digamos, editados en un tono igual, porque por momentos era inaudible al micrófono y a lo que estábamos, nosotros estábamos ahí, a 3 metros de él. Y además con muy reiterado. Pero vamos a ver cómo comenzó. Hemos incorporado con un dictamen hecho el 16 de mayo sobre los damnificados, donde insisten en demostrarme que estaba equivocado y que las lesiones son de importancia leve. Y esto no es menor porque va a ser a la adecuación típica que la haré hoy, mencionando un poco el tema de la teoría del delito, hacia el final del alegato para dar sustento de lo que voy diciendo en la cuestión del derecho. Entonces, entre los peritos, esto, lo que dicen los médicos, la extracción que se hace en el argerich, que además tiene una comparación de similitud con lo que se secuestra en la casa del Pereira de la Rosa, y además de ese secuestro, aclaro, se hizo una instrucción en el fuero federal que está a continuación del secuestro por el acopio de municiones, pero que hoy consulté, pero no está incorporado, me dicen que fue sobreseído en esa causa de esos testimonios, pero que no es nuestro objeto procesal, pero que además demuestra que ese 8 milímetros que se secuestra es de los que se proporciona como costas, o lo que llena las costas de que, y que fue lo que se le extrajo de la pierna a uno de los candidatos. Si bien no tenían un protocolo de cómo actuar en este tipo de hechos, sí lo que se tenía es que, señores, se excluye las postas de plomo. Lo estoy llevando a una síntesis de lenguaje casi vulgar, pero de la lectura de los artículos que vengo, de la resolución y los artículos que vengo citando, se va a desprender que no tiene que actuarse de manera injustificada, que hay que tener responsabilidad, que no hay que apuntar a las personas y básicamente que no hay que usar postas de plomo. Lo cual, ya de movida, yo voy a demostrar que alguien que usó postas de plomo aparece en la primera adecuación típica que viene generada en el requerimiento de la zona de juicio, que es la infracción al artículo 248 de la ley sustantiva sobre el cumplimiento de los deberes de funcionalidad. Incumplimiento de los deberes de funcionario público, y eso con matices y además por momentos despertando algún tipo de esperanza, porque realmente decía es imposible que hayan, que no se hayan dado cuenta que por su peso específico que cargaban postas de plomo en vez de postas de goma, porque pesan completamente distinto. Pero bueno, incumplimiento de los deberes de funcionario público, algo que perfectamente le puede caber a un administrativo por no haber llevado adelante determinada cuestión y afectado con eso a alguna persona, es equivalente a alguien que dispara sobre una persona apuntando como no corresponde hacer, ni siquiera con balas de goma y con balas de plomo. Pero bueno, los vamos a dejar con Ciruzzi en la segunda parte del audio que hemos propuesto para hoy, en la cual él llega al final a fundamentar su pedido de condena. Por exclusión, no por reconocimiento facial. La verdad, no lo puedo hacer y no voy a generar en este alegato algo que no lo pueda sostener firmemente si no se recoge esto ante otra instancia. Yo lo que digo es que por exclusión, por armamento, por análisis y de por cómo van llegando, a Pereira de la Rosa en el primer impacto, yo lo veo de atrás, y los otros dos imputados en esa integración primero a la izquierda, por más adelante, después sobrepasando la línea de los estudios. No investigamos. Nosotros tenemos lo que nos traen, y lo que nos traen no tiene para arriba, no tiene una orden establecida. No tiene una persona que dice, agarren todo, bala de plomo y tírenle a la gente. Un elemento de esto que se diluyó. Todos nos vienen a decir, primero, que no se lleva otro armamento que el general, y hemos visto que a 9 milímetros la tenían la mitad de lo que estaban. Pero no hay bala de 9 milímetros. La cámara tiene en un momento dar un consejo pasando al menos incidencias en esta causa, diciendo que había, que sigue teniendo nueve bienes, no hagan algo con esto. Señores jueces, ¿por qué todo esto? Porque yo estoy impedido de análisis probatorio para arriba, para que me digan que esto fue un plan común, y también estoy impedido de decir quién de nuestros imputados le pegó el tiro a quien de los damnificados. Lo cierto es que el margen punitivo tampoco es excesivo para manejarlo y que esta condición de policía que está contenida en el 80 inciso noveno la tengo que revalorar en la situación, porque si bien hubo agresión por parte de quien la reclamaba, y no estoy entrando a hablar de si hay una respuesta legítima o ilegítima, no hay ruido, yo insisto, tengo el objeto procesal que tengo y sobre esto tengo que actuar. Y lo cierto es que, admitido el conocimiento, por lo que fui señalando, de el plomo en los proyectiles, es realmente llamativo y peligroso la actividad cumplida para desarmar un reclamo que la mayoría de los que estaban desalcanzaban con el escudo de vidrio, de plástico, de acrílico, de como se llame. Y además, recuerden lo que señaló uno de los testigos: me quedé sin municiones, pero hacíamos de cuenta que, con lo cual me está dando la pauta, que el susto de los que estaban ahí, y comprensible, porque se ve la filmación cuando empiezan a tirar, que se escapan, cualquiera de alumnos, el susto alcanzaba para dispersarlo, alcanzaba que vayan con los entonces. Esto suma el análisis mensurativo de la pena para alejarme del mismo. En definitiva, por la calificación que le presenté al tribunal, por las demás pautas mensurativas de los artículos 40 y 41, por la coautoría escogida, entiendo que aparece como justa por la. A los señores Gabriel Ibero, Pereira de la Rosa, Nelson Maximiliano Acosta y Miguel Antonio Ledesma, la pena de 3 años y 3 meses de prisión, accesorias legales, costas, con más la inhabilitación especial contenida en el artículo 248 de 4 años, que es la máxima prevista. Escuchando La Colectiva 102.5 FM. Compramos heladeras viejas, lavarropas viejos, muebles en desuso. Tenemos información en formato desacartonado. Lo mejor y lo peor, sin hacer un tango. La desventura del hombre, periodismo interpretativo. Sábados de 17 a 19 por La Colectiva. 102.5, frecuencia modulada estereofónica. Dale aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. La Colectiva te invita a participar de un proyecto comunicacional horizontal y alternativo. Sumate a construir la radio. Contactate con nosotros a radio@lacolectiva.org.ar. www.lacolectiva.org.ar. Agita el aire con nosotros. Búscanos en Facebook como La Colectiva Radio. Encontrá tu lugar en la radio. Agita el aire con nosotros. Nos fumigan y dicen que llueve. Dentro de un mar de transgénicos y agrotóxicos hay bolsones de resistencia con prácticas agrícolas vinculadas a la agroecología extensiva. ¿Cómo salimos de esto? Y bueno, los pueblos no salen del problema económico con más plata. Los pueblos salen desde sus costumbres, desde sus formas de ser. Las especies cultivadas son cuidadosamente adaptadas a la zona con técnicas naturales. Y la idea es que el autoconsumo es el eje de la familia rural y todos estos productores están dispuestos para trabajar en este sistema cooperativo, participativo y comunitario, ¿no? Desde varias universidades del país afirman que siempre se puede volver a lo natural, aunque pueda llevar un tiempo. Basta de fumigar a los pueblos. ¿Estás escuchando? La Colectiva. 102.5. ¿Estás escuchando? La Colectiva. ¿Estás escuchando? La Colectiva. 102.5. 102.5. Piedra Libre. Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios. Construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Y lo prometido, aquí estamos. Buenas noches, Silvia. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien. Silvia Zatulowski con su columna Políticas Educativas. Aquí estamos. Estamos intentando desgranar un poco esta cuestión de las políticas educativas que nos vienen acá pegando por todos lados, ¿no? Claro. Y bueno, justamente, no sé si se acuerdan los oyentes, las oyentas, que nosotros veníamos desde el mes de marzo pensando, digamos, haciéndoles algunas preguntas a los funcionarios que no les habían hecho los medios hegemónicos. Las famosas repreguntas. Las famosas repreguntas que nunca se hicieron. Uh-huh. Pero bueno, ya en la columna del mes pasado habíamos estado hablando con Alejandra Goyarzo. Exacto. De ADOSAC. Muy preocupados todos por la represión en Santa Cruz, por la falta de solidaridad de CETERA, por la dificultad, digamos, en resolverse este conflicto que ya data del 6 de marzo, que los chicos están sin clases y los docentes no pueden ir a trabajar. Y con la consiguiente, digamos, construcción de subjetividad en este mismo sentido. Y bueno, y hoy no queríamos estar ausentes en la coyuntura tampoco con el conflicto de la provincia de Buenos Aires. Fíjense que parece como focos, ¿no? Pero en realidad hay un problema general, hay un problema, digamos, de todo el país, nacional, la falta de llamado, digamos, a la paritaria nacional, digamos, que hace, digamos, someter a toda la cuestión educativa a una cuestión salarial. Entonces, bueno, hoy quisimos convocar a esta columna a Romina del Pla, secretaria general de SUTEBA de La Matanza, representante de la lista multicolor en Provincia de Buenos Aires, profesora de Historia de la UBA. Y bueno, queríamos conversar con ella. Romina, ¿estás ahí? Sí, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, Romina? ¿Cómo estás? Bueno, muy bien, y bueno, también muy preocupados y muy indignados, como todos los docentes de la provincia de Buenos Aires, que al igual que los del resto del país, estamos sufriendo el resultado de esta política de ajuste tan seria, que entre otras cosas lleva a que el gobierno siga estirando la realización de una oferta salarial. Obviamente estamos ya a fin de mayo y seguimos con el salario congelado desde agosto de 2016, y el gobierno tira a larga porque, por un lado, quiere ver si nos cansa, ¿no? Y si a fuerza de cansancio logra imponer su techo salarial. Uh-huh. Y por otro lado, porque también sabe que cuenta con la anuencia de una dirección sindical completamente cómplice, ¿no? Que deja ser, que ha hecho lo imposible para levantar la huelga, y una vez que levantó la huelga, no convocó ninguna medida, recién ahora las cansadas, y porque desde la multicolor ya estamos convocando asambleas, reuniones de delegados, ahora empezaron a hacer una convocatoria tibia. Realmente estamos frente a un cuadro de situación muy serio donde sí. El gobierno además quiere imponer cosas muy profundas, ¿no? Sí, no justamente claro. Vos sabés que, digamos, ante la posibilidad de hacerte esta entrevista por Radio La Colectiva, algunos compañeros y algunos docentes de Provincia de Buenos Aires nos mandaron algunas preguntas, y una de las preguntas que mandaron algunos de los compañeros era justamente, digamos, ¿cuánto dura ese cuarto intermedio que llegó, digamos, entre el gobierno de Vidal y los gremios? Bueno, mirá, esto ya lleva 2 meses. Ajá. Es gravísimo porque es un cuarto intermedio y una tregua, en realidad, que los docentes no votaron. Los docentes, aún en la versión que nosotros cuestionamos, que dan las direcciones de los sindicatos provinciales, han planteado que los docentes plantearon continuar la lucha con media de fuerza de 24 horas rotativas. Eso no se vio, no se convocó, no existió, y lo que tenemos, por el contrario, es una tregua que nadie resolvió y que ahora han sacado un comunicado de prensa los 6 sindicatos que integran el Frente Unidad Docente, que la verdad a nosotros nos ha generado lo menos indignación, pero sobre todo mucha rabia, porque realmente que en un comunicado a un gobierno que nos está tirando con todo, que nos quiere liquidar una semana de vacaciones, que nos quiere liquidar el estatuto del docente, que nos quiere imponer el presentismo, amenazarlo con realizar una clase pública como forma de retomar la medida de lucha, realmente yo me imagino que Vidal todavía se está riendo. Claro. Porque realmente no es la medida para enfrentar semejante ataque, ¿no? Entonces, realmente, así se envalentona el gobierno. Cree que nos puede seguir planteando todo tipo de barbaridad. Entonces nosotros sí, lo que estamos esto que decían, ¿no? También en algunos medios hegemónicos, esto de torcerle el brazo a los docentes, ¿no? Totalmente. Ajá. Y bueno, y consideran que en parte el resultado electoral y este triunfo de Varadel es torcerle el brazo a los docentes, porque a partir de este resultado electoral que están tergiversando, a la multicolor le ha ido muy bien, hemos sacado el 43% de los votos, mantuvimos las seccionales, incorporamos una, nos han hecho fraude, estamos denunciando e impugnando la elección de La Plata, pero hemos hecho una elección enorme, estamos instalados provincialmente, bueno, realmente estamos muy contentos con lo que ha ocurrido. Uh-huh. Pero el gobierno lee el resultado de otra manera, dice, ajá, sigue la dirección sindical de la tegua, a la que le puedo seguir imponiendo cosas, a la que no me va a contestar con firmeza. Entonces, realmente tenemos un cuadro de situación que es complejo y que, bueno, los docentes de conjunto ya estamos encontrando el límite a esto, ¿no? Por eso la semana que viene desde la multicolor ya estamos convocando reuniones de delegados, mandatos para retomar el plan de lucha, que nosotros nunca abandonamos, pero que efectivamente o se toman todos los sindicatos o lo vamos a desenvolver nosotros, no hay ninguna alternativa a esto. Claro, porque yo pensaba, ¿no? Digamos, los medios los muestran como un River Boca, ¿no? Como Varadel versus Del Pla, ¿no? Y en realidad acá hay un conjunto de problemas docentes, de problemas en las escuelas, de un problema educativo nacional que realmente nos preocupa seriamente y que no es una cuestión personal, ¿no? Para nada. Acá obviamente tiene que ver con modelo de sindicatos. La multicolor ha defendido un concepto y se ha convertido en referencia por eso, un concepto de independencia política de las direcciones sindicales en relación a los gobiernos. Y un segundo concepto de funcionamiento en base a la democracia sindical, a que realmente se hace lo que los compañeros resuelven. A veces es lo que nosotros proponemos y a veces no, pero es lo que los compañeros resuelven. Y eso, bueno, de algún modo se ha visto como una necesidad más general. Entonces, bueno, todos saben que llegamos para quedarnos, no nos vamos. Sí. Y esto es lo que le perturba, porque acá hay que discutir otras cosas y ya estamos discutiéndola. Hay que discutir el plan maestro, toda la política que el gobierno quiere desenvolver de ataque a la educación pública de la mano de esos lineamientos que continúan aquellos que intentaron o iniciaron con el Aprender 2016. Uh-huh. Hay que discutir las condiciones en las que están funcionando las escuelas públicas. Es gravísimo. La situación de la violencia, que digamos ahora ha ganado algunos medios, no es un rayo en cielo sereno. No es claro. Una explosión extraña. Acá tenemos un cuadro de convulsión social, de vulnerabilidad, de crisis en los barrios, de desprestigio de la docencia, de frustración de los de la población que descarga esa frustración en el único ámbito estatal que los recibe, que es la escuela, cuando no en el hospital. Entonces a todo eso hay que darle una respuesta, y los docentes no podemos dar esa respuesta solo con nuestro cuerpo, porque todo tiene un límite, y claro, aparte los problemas no los podemos resolver, por más que queramos, ¿no? Porque son muy profundos. Claro, vos te referís, digamos, a estos episodios de agresión que hubo en contra de los docentes, de algunos docentes. Sí, no solo lo de Tigre, sino otras situaciones. Ha habido en la matanza enfrentamiento entre padres, enfrentamiento entre chicos, que después los docentes que tienen que intervenir también corren el riesgo de ser acusados de haber maltratado a los chicos. Bueno, es muy seria la situación, porque sí, esta idea de que uno va a trabajar con temor de las consecuencias que puedan tener el desarrollo de su trabajo, también condiciona el desarrollo de la tarea educativa, porque efectivamente condiciona, la digamos, desde la presencia del docente hasta cómo se posiciona, si está en riesgo frente al desarrollo de su tarea profesional, algo que va mucho más allá de si hizo bien o no su tarea, sino que está involucrando hasta su cuerpo, su vida, su físico, por supuesto, su mente. Entonces acá tenemos un cuadro muy complejo desde el punto de vista educativo, que por supuesto no es solo salarial, aunque obviamente la situación salarial es uno de los condicionantes para que realmente puedan funcionar las escuelas, ¿no? Pero vos estás, digamos, como marcando una relación entre las condiciones de trabajo, ¿no? Las condiciones de trabajo, no solamente, digamos, el salario, sino también las condiciones edilicias, el personal adentro de las escuelas, la relación entre colegas, y también con los padres, también con las familias, ¿no? Y también, digo, yo me atrevería a decir, un poco retomando esto que vos decías en relación a la discusión con el plan maestro, también algunas cuestiones que tienen que ver con la centralización, descentralización del Ministerio de Educación, también en relación a la calidad educativa, ¿no? ¿Cómo se posiciona la multicolor en relación a esto? Bueno, justamente nosotros entendemos que hay que ir muy a fondo en los problemas y hay que ir a discutir los problemas estratégicos. Acá no nos podemos quedar solamente con los títulos. Ajá. Uno de los temas claves que nosotros hemos colocado y aprovechamos en esta campaña electoral para desenvolverlo fuerte es la cuestión de la renacionalización del sistema educativo. Acá nosotros no podemos discutir sobre el funcionamiento del sistema educativo si no empezamos a poner seriamente, el cascabel donde corresponde, ¿no? Y acá tenemos un problema muy serio desenvuelto a partir de la transferencia, a partir de la descentralización y a partir de toda esta política de fragmentación y fractura del sistema educativo nacional. Entonces, hay que volver a discutir y digamos, frente a la idea de la eliminación de la paritaria docente nacional y de este reforzamiento del macrismo, de esta idea de la descentralización, nosotros le contestamos, le redoblamos la apuesta. Le decimos, no solo queremos discutir la paritaria nacional, queremos discutir la renacionalización del sistema, que es la única forma de que presupuestariamente se sostenga como corresponde y que desde el punto de vista de rediscutir bajo la participación de los docentes, de los padres, de los alumnos, en qué situación están los programas, qué es lo que necesitamos, al servicio de qué intereses debe estar la educación pública, que por supuesto no es al servicio de las necesidades empresarias, hay que revisar cómo se reconstruye el sistema educativo que todos los gobiernos, uno tras otro, se han dedicado a demoler con total conciencia. No son los efectos no deseados, es la conciencia de lo que han querido hacer, ¿no? Sí, entonces hay que ir a fondo, ¿no? No podemos quedarnos solo en la superficie. Claro, queda claro que la fragmentación y la estratificación del sistema educativo argentino, en el último tiempo empezó en los 90, ¿no? Con la descentralización de los servicios educativos. justamente asignándoles a las jurisdicciones y fragmentando en jurisdicciones más pobres y jurisdicciones más ricas, ¿no? Ahora, esto traía, digamos, una parte en este sentido negativa, pero por el otro lado permite, digamos, como hacer como algunos aspectos de construcción curricular más situado, y eso parecería interesante. ¿Vos cómo lo ves? No, mira, el problema de las particularidades regionales y demás, no, de ninguna manera van a estar excluidas desde el punto de vista de discutir en un cuadro de renacionalización, porque no se trata de uniformar, sino se trata de volver a tener una estructura que contenga el todo y de una base mínima de funcionamiento y de igualación del sistema. Ajá. Entonces, acá por eso los argumentos de la descentralización que se han utilizado han sido muy falaces, porque son todas cuestiones que se podrían tener perfectamente en cuenta aún dentro de un sistema provincial. Uh-huh. Porque lo que se ha obtenido en nombre de los regionalismos y las características particulares es un deterioro brutal del sistema educativo. Entonces, no puede ser peor, digamos, el remedio que la enfermedad, ¿se entiende? Uh-huh. Entonces, desde ese punto de vista, no es suficiente argumento las particularidades locales, porque además la educación tiene que ayudar a superar justamente ciertas desigualdades locales y demás. Si no, estamos siempre dando vueltas alrededor de lo mismo, ¿no? Esto me parece, digamos, ¿no? El otro día hacemos un comentario, para darte un ejemplo de este. Sí. Acá se bate mucho el parche de la educación en la interculturalidad, ¿no? Dale, sí. Dale con la interculturalidad. Muy bien. Resulta ser que comenta una compañera en el sindicato el otro día que recibió un comentario crítico del director de una de las escuelas que le dice, pero che, vos estás dándole mucha importancia a la cultura guaraní en esta escuela. La escuela, describo para el que no conoce, está en Villa Escazo, en una zona limítrofe entre La Ferrer, Castillo y González Catán. Mm. Es una zona de población paraguaya masiva. Claro. O sea que si hay un lugar donde habría que hablar del guaraní, destacarlo, es ahí. Entonces vos te das cuenta que es todo una mentira. Sí. Porque si justamente una docente preocupada por los elementos de la interculturalidad, por el respeto al otro, se está formando, está estudiando guaraní, lo está utilizando para relacionarse con la comunidad, recibe de un equipo directivo semejante planteo, vos te das cuenta que es todo una fantasía. Ajá. Es toda una puesta en escena, porque en la realidad no se está respetando nada de lo que se dice en el papel. ¿Se entiende? Entonces, por lo tanto, esto es lo que nos pasa a los docentes en la vida real de nuestro trabajo. Sí. Por eso nosotros, con total sentido y convicción, defendemos la renacionalización del sistema educativo. Entendemos que es la única forma en la que realmente vamos a poner una educación que respete la diversidad, que pueda absorber e incorporar otras culturas, que sea respetuosa. Porque el problema es que sin presupuesto no hay nada. No hay ni respeto a la diversidad, ni respeto de la igualdad, ni nada. Uh-huh. ¿Se entiende? Entonces, efectivamente, nos parece que hay que ir a fondo a una reconstrucción de un sistema educativo, no en la tesis sarmientina, sino en la tesis de un sistema educativo al servicio de la población trabajadora, de la población laboriosa del país, bajo control de los docentes, de los trabajadores, de los padres, etcétera. No a una estructura que desde el Ministerio de Educación se dictaminen las cosas, pero hay que volver a avanzar sobre los verdaderos problemas, si no nos quedamos en la superficie, y esto es muy serio, porque volviendo al tema de las situaciones de violencia, vos mirá cuál es el remedio que nos quiere dar el gobierno, y que todo un sector, bueno, obviamente frente al cuadro grave compra, que frente al tema de la violencia y del ataque incluso de los padres a los docentes, el gobierno quiere que lo tratemos en el ámbito penal. O sea, ¿qué quiere? Y que efectivamente nos enfrentemos a los padres, que cualquier enfrentamiento derive en padres presos. Yo la verdad no me imagino una reunión para recibir a los alumnos de primer grado de una escuela que la tengamos que hacer con abogados. Entonces, tenemos el debate es, bueno, acá viene el padre con esos abogados, acá viene la maestra con su abogado, porque así vamos a mantener las relaciones para recibir a los chicos que vienen a primer grado. Digamos, lo exagero, pero en un punto, si uno va a fondo con lo que nos está planteando Finocchiaro, con lo que incluso nos está planteando Bullrich a nivel nacional, es esto. Es que alteremos tanto las relaciones entre los docentes y la comunidad que terminemos en un proceso judicial. Esto es una barbaridad. Entonces, obviamente que no se puede permitir que golpeen a ningún docente, pero hay que buscar las causas de por qué un padre termina golpeando a un docente. Y un padre termina golpeando a un docente después que escuchó durante varios años seguidos, y en especial este último año, decir por los medios de comunicación una y otra vez a las máximas autoridades del país, de la provincia y de los funcionarios educativos que los docentes somos unos vagos incapaces y que no hacemos más que destruir la educación pública. Entonces, después de todo eso, ¿qué te vas a asombrar? No te puedes asombrar de nada. Sí. Estaba pensando en el desplazamiento, ¿no?, que hay entre, digamos, las discusiones pedagógicas y las discusiones jurídicas, ¿no? Es como que la escuela también, además de todo, debiera tener no solamente, digamos, psicólogos, psicopedagogos, sino también abogados. Bueno, claro, te das cuenta que no puede funcionar así. Porque una cosa que vos tengas un equipo de abogados para asistir a las familias en situaciones de vulnerabilidad y para defender sus derechos, y otra cosa muy diferente, tener abogados para que sea lo que medie las relaciones entre nosotros. Es un absurdo. Romina, tenemos que cerrar, pero antes de finalizar te queríamos preguntar, digamos, cuál era tu digamos tu visión y la visión de la Multicolor en relación al conflicto de Santa Cruz. Bueno, mirá, nosotros conocemos muy de cerca la situación. Personalmente, además, mi padre es jubilado docente y vive en Santa Cruz, o sea que conozco de primera mano el asunto. Ha sido muy serio para nosotros esta doble vara con la que se ha tratado la situación de los docentes y los estatales de Santa Cruz por parte de la dirección de CETERA. Y esto es la demostración clara de cuando no hay independencia política en una dirección sindical. La independencia política no es solo en relación al gobierno macrista, es también en relación a los gobiernos provinciales. No puede ser que frente a docentes que no solo no cobran sus salarios, se los pagan en cuotas y encima les han ofrecido la peor paritaria del país, un 3%, y que encima son reprimidos, no se tome el mismo criterio que se utilizó cuando reprimieron a los dirigentes de CETERA por instalar la escuela itinerante. Correspondía no solo el repudio a la represión llevada adelante por Alicia Kirchner, sino también la convocatoria de un paro nacional que no solo no llegó, sino que encima hubo que aguantar las acusaciones de conspiraciones contra el modelo nacional y popular. Una cosa completamente insostenible. Ahora, el domingo pasado hubo otra represión, ahora ya de la mano de la gendarmería enviada por el gobierno de Macri a los estatales que estaban cortando una ruta. Entonces, realmente tenemos una escalada represiva muy seria en el marco de una provincia saqueada donde tanto el gobierno provincial como el nacional se están confabulando para terminar de imponer un ajuste muy serio sobre los trabajadores. Bueno, y esto para nosotros es muy serio. Estamos discutiendo, obviamente, no solo que nos hemos solidarizado con los compañeros en forma inmediata y demás, sino que también estamos discutiendo una serie de acciones de solidaridad también desde aquí para que se conozca la situación real de lo que está pasando en Santa Cruz, ¿no? Bueno, entonces concretamente tenemos, para contestarle al compañero que preguntó cuánto tiempo dura el cuarto intermedio, tenemos que la Multicolor está llamando a asambleas de delegados para la semana que viene, sí, y las acciones de solidaridad con los docentes de Santa Cruz. Sí, y además vamos a discutir, ahora ya nos enteramos en la tarde de hoy que parece que van a poner en marcha esta clase pública por parte de la dirección del SUTEBA. Nos reímos un poco porque realmente nos da un poquito de capacidad de asombro desbordada, ¿no? Pero estamos discutiendo realmente que si esto no tiene un retome del plan de lucha por parte de las direcciones sindicales provinciales, bueno, vamos a empezar a tomar medidas nosotros. Así que vamos derecho a ese camino. El primer tema es rechazar cualquier límite al receso invernal. No vamos a ir a trabajar en vacaciones de invierno. O sea, no lo vamos a hacer. Que vaya Finocchiaro, que vayan a garantizar que las escuelas no tengan problemas de infraestructura, que vayan a resolver los problemas de esa índole, de los cuales son enteramente responsables, porque los docentes no vamos a ir. Bueno, y si no, hacemos una lista por Facebook de la gente que quiere ir a Donorem, ¿no? Bueno, te agradecemos mucho acá desde la colectiva que hayas participado en esta entrevista. Gracias. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Chao, saludos a todos. Gracias. Bueno, allí, el punitivismo también rigiendo las acciones entre padres pedagógicas, que debieran ser pedagógicas, ¿no? Más allá de esta imagen un tanto graciosa que se presenta ir con un abogado, lo que propone el gobierno es punitivismo, simplemente. Sí, claro. No tengo otra solución, dicen ellos, ¿no? Claramente es así, digamos, hay como un desplazamiento del discurso, digamos, el discurso pedagógico, para ponerlo, digamos, en manos de la justicia y que resuelva otro. Exacto. Entonces lo pateamos para afuera, se lo damos a la justicia para que resuelva nuestras propias dificultades vinculares adentro de las escuelas. La convivencia dentro de las escuelas no se resuelve ni con un abogado, ni con un juez, ni con ningún mediador, digamos, de que estos que se precian de tales, ni con ningún Facundo Manes que venga a poner el cerebro ahí en su máxima potencia emocional. Bueno, bien. Muchas gracias, y volvemos el mes que viene. Chao. Estás escuchando La Colectiva 102.5. Somos la radio del Pele. Vamos de 7 a 9 por la colectiva 102.5 FM. La tiré piola. La radio Pele. La paz sin voz no es paz, es miedo. Algo quedó sin decir. Una calma tensa. Palabras negadas. Quietas. La paz sin voz no es paz. Un pueblo callado sin escuchar. La paz sin voz no es un paz. Gran olvido. Recuerdos tardíos. La paz sin voz no es paz. ¿Ahora qué decimos? Ahora que gritamos. Ahora que quebramos un silencio. De todos los silencios. Sabemos que la voz, las voces, deben hablar. Deben hablar. Nunca temer. Sin esperar. La colectiva. La paz sin voz no es paz. Es miedo. Gatillo fácil. Armado de causas. Torturas en cárceles. Detenciones arbitrarias. Represión. Yo sabía que desde la vuelta de la democracia hasta hoy hay más de 4.000 personas asesinadas por el aparato represivo del Estado. Yo sabía que más de la mitad de esos casos ocurrió en los últimos 10 años. Yo sabía que la mitad son jóvenes que no llegan a los 25 años de edad. ¿Vos sabés que hay cientos de organizaciones y familiares que luchan para que esto no siga ocurriendo? Yo lo sé. Nosotros lo sabemos. Ahora vos lo sabés. Campaña Yo Sabía. ¿Vos sabés? Estás escuchando La Colectiva 102.5 FM. Fuerza policial, ¿cómo sería? Yo me pregunto, ¿cómo sería? Dime, ¿cómo sería? materia se deshace en un solo instante. Todo lo devora, todo se desploma, se cae a pedazos como el imperio de Roma. No hay forma alguna de tener equilibrio si la balanza ha caído y nos ha sostenido. A quien no trabaja para la maquinaria, para quien no procede, no produce o no paga. Pasa en la calle y pasa en tu casa, sobrepasa todo, pero todo se rebalsa. Y pasa sin desprecio, destruye con el miedo a quien se levanta y lo apunta con el dedo. Con el corazón plagado de amor, sopla un viento fugaz como una señal de este ideal. Nada ni nadie podrá quitar este palpitar para impulsar. Nadie nos podrá borrar este gran soñar, este fuego que llevamos a dar. Estamos pan quemado, buscamos equivocados. Piedra libre. Bueno, acá estamos nuevamente y bueno, nos vamos a Bahía Blanca porque hoy comenzó el primer foro de pueblos originarios, genocidio y argentinización. Y ya estamos comunicados con Moira Millán. Buenas noches, Moira. Mari. No escucho bien, si pueden mejorar el retorno. Bueno, sí, seguramente va a ir mejorando el retorno en la medida que hablemos. ¿Ahora está mejor? Un poco mejor. Mejor, vamos a seguir subiéndolo entonces hasta que escuches bien. Estás en Bahía Blanca, ¿verdad? Estoy en Bahía Blanca, donde estamos llevando adelante el primer foro sobre pueblos originarios, genocidio y argentinización. Hoy fue una jornada intensa, muy emotiva, con muchos testimonios de diferentes naciones. El primer tema que abordamos fue la política del negacionismo por parte del Estado sobre la existencia de muchas naciones originarias que hoy están emergiendo y no solamente haciendo un camino de autoafirmación identitaria, sino también de derecho. Así que tuvieron la palabra la Nación Charrúa, la Nación Ranquel, las Comechingones y Segnam. Ajá. Ajá, es muy interesante. Vos sabés que a mí particularmente me interesa si nos podés sintetizar cómo llegan ustedes a este vínculo entre genocidio y argentinización, porque me parece muy interesante la propuesta. ¿Cómo llegamos a articularnos? Claro, no. ¿Cómo se llega conceptualmente a pensar genocidio y argentinización? Bueno, justamente entendemos ante todas las cosas que somos naciones sin Estado, preexistente, milenariamente, aquí en nuestros territorios, que se constituye un Estado sobre nuestro territorio, es una fuerza de ocupación sobre nuestro territorio, con que por supuesto no pide permiso ni genera ningún tipo de parlamentación y acuerdo con nosotras, sino que invade nuestros territorios y a través de campañas genocidas se constituye y se fortalece, como fue la campaña del desierto, la matanza de Gran Chaco, etcétera. Y sin embargo, estas naciones originarias seguimos en los territorios y se ha dado esta situación de políticas que son segregacionistas, si se quieren, un punto, a pesar de que llevan el rótulo integracionista, pero que en realidad lo que han tratado de hacer es como generar lentamente un aniquilamiento a través del reduccionismo territorial, empobrecimiento. Entonces decimos, la argentinidad, esa blanquitud con la que quiere pincelarse al pueblo argentino y por supuesto el país, niega la diversidad de colores, de sonidos, de voces, de culturas que existen, que somos las naciones originarias. Entonces esa argentinidad no nos incluye, esa argentinidad es excluyente y es una identidad impuesta. Cuando pensás en estas campañas genocidas de las que vos acabás de mencionar, digo, ¿cómo ves estos momentos? No hablo de esta semana o estos dos últimos años, sino este último periodo, digamos, donde uno no puede observar justamente una campaña genocida del tipo de la que vos mencionaste, de la campaña del desierto, o de algunas otras que a uno le vienen a la mente, la de Pigalá, en fin. ¿Cómo ves otra situación que muchos consideran como una suerte de genocidio silencioso? Sí, nosotros de hecho lo hemos definido así, genocidio silencioso. Estamos hablando de la corporocracia, de grandes corporaciones extractivistas que avanzan sobre los territorios nuestros, matándonos. Hay feminicidio indígena, por ejemplo, que son las mujeres las que más defienden los territorios. A veces comunidades que son neutralizadas por las drogas y por el alcohol no pueden neutralizar el arraigo a la vida de nuestras hermanas, el amor a sus hijos, y entonces salen a mutilarlas, violarlas, asesinarlas. Muchas de ellas no son hispanoparlantes, entonces no pueden denunciar en castellano lo que les ha pasado, y entonces no entran dentro de las estadísticas judiciales. Uh-huh. Por ejemplo, Argentina ha suscrito el Tratado Internacional por los Derechos Lingüísticos y no se aplica. No hay peritos traductores en los estamentos judiciales, no hay tampoco en el ámbito de la salud, etcétera. Entonces, hay muchísimas muertes que son parte o de acciones totalmente criminales de empresas con la complicidad del Estado, con sicarios que salen a matar, o un Estado ausente que de manera hace como caso omiso, digamos, a la realidad y a los derechos de los pueblos originarios, y eso también permite que crezcan las estadísticas de muerte, ¿no? Mañana va a ser un día donde justamente se van a hablar de todas estas temáticas de genocidio, que son varias, ¿no? Que tiene que ver con el hambre, con la salud, con, como bien lo dijiste, los femicidios de las mujeres originarias. Va a ser una jornada también con debate de propuestas. Sí, bueno, nosotros ya en el día de hoy pudimos ir identificando y discerniendo cada uno de estos aspectos de las políticas que constituyen un plan genocida sobre nuestros cuerpos y territorios, y mañana vamos a seguir profundizando. Pero lo más importante de mañana es la propuesta. ¿Qué vamos a proponer? ¿Cómo nos vamos a unir? ¿Cómo nos vamos a articular? No solamente entre las naciones originarias, sino también con distintos sectores del pueblo argentino para parar el genocidio. Creo que esto es el objetivo de este foro, y es el principio de un camino muy esperanzador. Bueno, sí, en particular, como te habrás dado cuenta, a mí me tenía esta preocupación, ¿no? De no considerar el genocidio a los pueblos originarios como una cuestión del pasado o anclada específicamente a las campañas más conocidas, ¿verdad? Y sobre las que muchos luchan, pero que a veces queda invisibilizado justamente esto otro que vos acabas de comentar, ¿no? Sí, totalmente, es así. Así que, bueno, esto creo que este foro va a servir para dar visibilidad, para generar también herramientas de concientización, y es un camino que recién comienza. Bueno, Moira, muchísimas gracias, ¿eh? Y mañana sea muy buen día de trabajo y de propuestas, y vamos a seguir después sabiendo un poco en qué conclusiones llegaron. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Muchas gracias. Bueno, esperamos entonces las propuestas, justamente, que era lo que mencionaba Moira Millán sobre lo que va a ocurrir. Sí, es un trabajo que les costó muchísimo el año pasado, se tuvo que suspender porque no daban las condiciones, no se llegaba, o sea, no es tan fácil llegar a este foro que se hizo en Bahía Blanca, y bueno, seguramente van a tener una cantidad de cosas para decirnos, ¿no? Siempre que se juntan y que debaten y con todo lo que implica la propuesta de estas mujeres originarias por el buen vivir, hacen que nosotros nos sintamos que tenemos que seguir aprendiendo muchísimas cosas de ellas. para quien sea de una vez. Así sepas que rompe nubes ella la. Tu palabra por dentro quema y te da sed. Es mejor perder el habla que temer hablar. Échala tu palabra contra quien sea, pero dila ya. Más arriba de la piel, el grito de la tierra, cuando se asome el alma a los ojos del hombre. Entonces vamos, hombre, sostén con tu palabra el corazón del pueblo para que no se caiga, porque la lucha es larga, para que no se caiga, que la vereda es larga, para que no se caiga. Quien sea de una vez, así sepas que viola el cielo, échala. La palabra por dentro quema y te la sé. Es mejor perder el habla que temer hablar. Échala tu palabra contra quien sea. Más arriba de la piel, el grito de la tierra, cuando se asome el alma a los ojos del hombre. Entonces vamos, hombre, sostén con tu palabra el corazón del pueblo para que no se caiga, porque la lucha es larga, para que no se caiga. Que la vereda es larga para que no se caiga. Se pasa toda la vida jugando a las escondidas. Se pasa toda la vida jugando. Y se pasa toda la vida, mi vida, jugando a las escondidas. Se pasa toda la vida. Se pasa, se pasa, se pasó. Piedra Libre. Un programa que no juega a las escondidas. De acá veo un cartel que dice: Tabaré, nos liberaste del, me imagino, del tabaco. Libéranos del fracking. Señora ministra de Industria, hable del, de este punto. Lo acabo de ver, lo acabo de ver. Señor presidente, usted no tiene que liberarnos de nada porque no está el fracking en ninguno de los planes futuros de nuestro gobierno. Como vi muy atentas a las cámaras de televisión y a los fotógrafos sacarle foto a aquel cartel, dije, bueno, acá hay algo importante. Así que quedó claro, no va a haber fracking en el Uruguay. Escuchábamos a Tabaré Vázquez y su ministra de Energía, Ana Carolina Cose, en un encuentro de ministros que se hace rotativo en el Uruguay. Esta vez le había tocado justamente a Paysandú. Y uno, después de escuchar al presidente decir esto, pienso que hasta se relaja Estamos comunicados con Marcelo Bofano, que es periodista, entre otras actividades, allí en Paysandú, es corresponsal de CX36 Radio Centenario. Buenas noches, Marcelo. Buenas noches, un saludo para ti y para toda la gente que construye ese colectivo de comunicación. Y por supuesto, un saludo muy apretado para todos los hermanos argentinos. Y por supuesto, considerar que cuando hablamos de defensa del medio ambiente, no debemos establecer fronteras geopolíticas, más en particular cuando junto con los compañeros entrerrianos estamos en la defensa del acuífero Guaraní. Muchísimas gracias por llamarme, hermano. No, gracias a vos por atendernos y gracias también por este audio que acabamos de compartir con los oyentes, que nos enviaste tú justamente desde allí, desde su momento de estar allí en Paysandú de Tabaré Vázquez. Y esto lo hablábamos también con Horacio, otro integrante, pero de la banda Occidental, cuando ellos con mucha alegría encontramos que teníamos Entre Ríos libre de fracking, por una ley, ¿verdad? Y decíamos, el límite en este caso es una línea imaginaria en el fondo del río Uruguay, no hay un límite realmente. Lo que ocurra del otro lado va a afectar acá. Y esto, ¿por qué hoy es la situación? ¿Ha cambiado o no ha cambiado y es preocupante? Mira, una de las cosas que te voy a comentar es que esa frase que expresó en el Consejo de Ministros que se realizó en el departamento de Paysandú, precisamente en la localidad que se llama Piedras Coloradas, con una práctica que realizan de hacer Consejo de Ministros en ciudades chicas como una forma de gobierno de cercanía, estaban todos invitados, menos el alcalde que la gente había elegido en ese pueblo, en el departamento de Paysandú. Por lo tanto, hay una frase del anterior presidente Mujica que dice, como te digo una cosa, te digo la otra. Claro. Por suerte, la gente no se descansa. Tuve la oportunidad de realizar una encuesta callejera preguntándole a los habitantes de la ciudad de Paysandú si encontraban como un hecho positivo, les generaba dudas la cuestión de que se encontrara petróleo en territorio uruguayo, y no había una cuestión que diga la mayoría lo consideraba como un hecho positivo. Lo que es relevante, por lo que te quiero contar, es justamente por ese no descansarse con ese anuncio. Lo que es relevante es que la mayoría de las personas que dijo que sí era un hecho positivo que se encontrara petróleo en el Uruguay, cuando se le pregunta si el gobierno le da garantías o le debería dar garantías el gobierno de que no se contamina el medio ambiente, la mayoría entiende que este gobierno no da garantías. Por lo tanto, el hecho de encontrar petróleo no significa para los uruguayos un avance, porque toda la experiencia que tiene el mundo de aquellos países que tienen petróleo no son de las más felices, y les preocupa, en todo caso, que el destino de esa riqueza no sea repartida entre el pueblo, ¿no? Cosa que la historia nos ha marcado siempre un camino cuando al momento de repartirse la riqueza se mira hacia dónde se reparte. Por suerte, los movimientos ambientalistas del departamento de Paysandú están atentos, concurrieron al lugar donde se está realizando el primer pozo, y estamos en un proceso por el cual, y esto lo compartimos con las asambleas ambientales de Entre Ríos, por el cual no solo nos oponemos al fracking, y eso ya se generó una instancia de lo que sería... Caramba, parece que se cortó la comunicación. Estábamos comunicados con Marcelo Bofano, que es periodista uruguayo, sanducero concretamente, y nos estaba explicando un poquitito a partir de esta afirmación de Vázquez, que la realizó Vázquez y su ministra de Energía, ¿no? Ana Carolina Cose, que la realizó en febrero, no hace tanto. Claro, en febrero. No, me estoy equivocando. Es en febrero de 2016 que realizó esta apreciación. Y evidentemente no será la primera vez que Vázquez hace una afirmación en relación con el medio ambiente que después directamente hace lo contrario, porque ya lo había dicho en la campaña presidencial para 2004, que se iba a oponer de todas las maneras posibles a las papeleras, al Uruguay como integrando este proyecto, este lugar que se le había destinado en el reparto internacional, primarizado, y sí. Luego hizo todo lo contrario, claro. Una vez. Creo que gobierno. Igual tendría que haber aprendido con el tiempo y con los años de que ya no es el mismo pueblo el que lo está escuchando y que no le cree el hecho de que bueno, no va a poner... El peligro era ese, ¿no? Que se relajaran y dijeran, ah, bueno, ya está, ¿no? Claro, porque pero, si el presidente dice que no va, no va. Bueno, y me parece que no va, lo que no va es continuar hablando con Marcelo Bofano porque se ha cortado la comunicación. Muy probablemente se haya quedado sin, por la forma en la que se cortó, se haya quedado sin energía, sin batería, ¿no? Porque no le veo otra cosa. Bueno, tenemos, no sé si quiere escuchar otra opinión sobre esto, o nos vamos a un tema musical también, me parece mejor. ¿Qué le parece? Que un tema, mejor un tema musical. Sí, un tema musical. Tanda. Vamos a un tema musical y dejemos esto, vamos a darle un breve cierre. Va a quedar pendiente esto para conversar, porque ¿qué es lo que se está haciendo? Se están haciendo pozos exploratorios. Uh-huh. Los vecinos ambientalistas de Uruguay, tal como lo describía recién Bofano, tienen un dron. Un dron. Es muy útil tener un dron, no es un simple juguete. Y con ese dron han podido entrar donde la tranquera se los impide y han podido ver, apreciar claramente cuál es qué es lo que se está haciendo en forma clandestina. Para clandestina, porque sí, y por supuesto de lo que es, nosotros claro, lo hemos visto y hemos observado directamente en base a lo que nos han mandado esas perforaciones. Exactamente, ¿no? Porque digamos, el departamento, que es el equivalente a provincia en el Uruguay, se declaró libre de fracking. Sí. Y están haciendo un pozo. Entre otros, lo está llevando adelante de Chevron. Mm. Así que ahí tenemos la garantía en la cual el Estado uruguayo está pensando en lo que va a proponer. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Que me doy mi lugar porque yo soy mujer. Que todo lo que me pasa no me lo puedo creer. Canto tú y la mentira y los cholos me ven. Si lo quiero o no quiero es mi justo querer. De tu carne a mi carne dame taco de res. Los prefiero y los quiero al que me debe comer. Ya probé el que es ajeno a ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. He seguido el paso, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De no te olvidaré. La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. Cuando escuchás la misma repetida información por cualquiera de los grandes monopolios mediáticos, te queda la sensación de estar escuchando una monótona serie de impulsos eléctricos. Cuando arrimás la oreja a la colectiva, vas a escuchar latidos. La colectiva, puro corazón radiofónico. Nos fumigan y dicen que llueve. Atención, curva peligrosa. Disminuya la velocidad. ¡Ay, amor! ¡Qué bueno salir un poco de la ciudad! Atención, a 500 metros, campos sembrados con soja transgénica. Ya se respira otro aire. ¡Acá pastando! ¡Esa lluvia brillante y espumosa! Pará. Atención, a 500 metros, campos sembrados con soja transgénica. Avioneta fumigando con glifosato. Herbicida declarado cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud. En Argentina, las fumigaciones con agrotóxicos llevan décadas, pero desde 1996 hasta la actualidad, la apertura hecha a los transgénicos llevó a más de 27 millones las hectáreas sembradas y 13 millones de personas expuestas a fumigaciones en forma directa. Basta de fumigar a los pueblos. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Están en la cocina chupando mate y están escuchando la radio. Son dos amigos que están hablando boludeces. Piedra libre a la privatización de la educación pública escondida detrás del achicamiento de los presupuestos para las escuelas estatales. ¿Estás escuchando vos? Es poco serio. Piedra libre. ¿Qué? ¿Piedra libre? ¿Qué? Piedra de grande. Sí, pero gente grande jugando de escondida. Es más boludo que juegan escondida por la radio, no sé qué. Está todo mal. Bueno, estamos de nuevo con Marcelo allí en Paysandú. Bofano. Hola. Sí, se nos cortó. Estábamos en esto de que el pueblo allí, o los pobladores que están en la lucha, no se han relajado, a pesar de que esto lo dijo en febrero de 2016 Vázquez, ¿verdad? Así es. Lo que te comentaba era justamente que así como Vázquez manifestó y le hizo manifestar a su ministra de que no iba a haber fracking para tranquilizar a los grupos que en ese momento se manifestaban en Piedras Coloradas, en Uruguay también usamos mucho el dicho del presidente, el expresidente Mujica, que él decía que así como te digo una cosa, te digo la otra. Uh-huh. Y esto fue una de las características que tiene este gobierno es realizar el Consejo de Ministros en localidades del interior del país, localidades chicas, donde trata de fomentar un gobierno de cercanía y, por supuesto, se acercan las personas con sus inquietudes. En este caso se había acercado un grupo ambientalista de Paysandú, que se llama Paysandú Nuestro, pero una de las anécdotas que queda de esta reunión que se hizo en Piedras Coloradas es que ni el alcalde elegido por ese pueblo fue invitado por el gobierno. Claro. Pero lo que te quería comentar es que no los grupos no se descansan en Paysandú. Tuve la oportunidad de realizar a través de mi trabajo una encuesta en la calle, en la ciudad de Paysandú, para preguntarle si consideraba como un hecho positivo o un avance para el país el hecho que se encontrara petróleo en ese pozo que se está realizando en la ruta 26, kilómetro 154, zona conocida como Quehuay Chico, y en particular se llama Cuchilla del Fuego. Y en general no te puedo decir que la mitad estaba a favor y la mitad no lo consideraba como un hecho positivo. Lo que sí me queda claro es que las personas que consideran como un hecho positivo que se encuentre petróleo en Uruguay, cuando se le pregunta si entiende ante el hecho de que se encuentre petróleo, de que el gobierno debe garantizar, o si el gobierno da garantías que se cuide el medio ambiente, la mayoría entendió que no, que este gobierno no da garantías de eso, por lo cual nos pone en un plano de que la preocupación, más allá de la observación a que se encuentre petróleo, la preocupación en la defensa del medio ambiente siempre está presente en las personas e incide en las decisiones políticas debería incidir en las decisiones políticas que tomen los actores principales, claro, que tienen a su cargo la gestión. Pero acá como en Argentina hay mucha desconfianza a la clase política y por supuesto los grupos se mantienen alerta. En Paysandú existen varios grupos de defensa del medio ambiente. De hecho, mañana sábado 27 se realiza por uno de estos grupos que hace poco se conformó una marcha contra Monsanto por el centro de Paysandú, finalizando en una plaza pública con un toque de rock, una actividad programada por esta gente, que no es precisamente la gente que estuvo en todo el proceso que llevó a que el Consejo Deliberante de Paysandú, en este caso acá en el Uruguay se llama la Junta Departamental, pero yo lo traduzco un poco para los términos argentinos, se resolvió que Paysandú es libre de fracking, así como el departamento de Salto y el departamento de Tacuarembó. Claro, sí, sí. Pero a pesar de esto, hay una discusión sobre cuestiones de competencia, si el gobierno nacional puede determinar en forma... sí, puede imponer, ¿no? Sí, claro, exactamente. Uh-huh. Recordemos que Uruguay no tiene una organización política federalista como tiene Argentina, pero sí, siempre ha existido ese resquemor con todo el centralismo que para la gente del interior de Uruguay representa Montevideo, ¿no? Marcelo, bueno, te quería preguntar, ¿quiénes son las empresas que están haciendo estos primeros pozos exploratorios? Mira, la empresa principal es Petrel. Petrel. Que a su vez es la principal accionista de Schwedbach Energy. Ajá. Ahora, en este caso, y que tuvo oportunidad de concurrir el sábado pasado al lugar donde se está por hacer el primer pozo, si bien son cuatro los pozos previstos para hacer en territorio uruguayo, este era el segundo, pero se empezó por ese primer pozo. Uh-huh. En ese momento se acercaron trabajadores que estaban en el predio donde se estaban haciendo las instalaciones, eran americanos y había un mexicano que era el que un poco traducía o intercambiaba la información. La empresa que está haciendo el pozo es una empresa contratada por Schwedbach, cuyo principal capital accionario es Petrel, que se llama New Force Energy. Ajá. Ellos son los que se encargan, es una empresa estadounidense en la zona de Dallas, de hacer la perforación. Ellos ahí manejaban, por lo que pude escuchar y que además compartimos la grabación, porque estábamos como testigos ahí como haciendo prensa, uh-huh. Que compartimos con un geólogo argentino que tuvo oportunidad de trabajar en Estados Unidos, y él nos decía que la expresión hablaba de pies y que traducido a metros pensaban llegar a más de 1,000 metros. Claro. Por lo cual la señora que estaba en ese momento escuchando la conversación, que es una vecina ahí de la zona, que tiene su establecimiento en esa zona, dice, pero yo no tengo que ir más de 80 metros para sacar agua. Si usted me está hablando de 800, 1000 metros, quiere decir que usted va a atravesar el acuífero. Y ellos lo que tratan de dar garantía son con los pozos que se van a realizar, mejor dicho, el material que se va a utilizar, que va a tener una protección, cosa que es sabido que da 100% garantía, pero lo que nos preocupa a nosotros... Bueno, se nos volvió a cortar. Lamentablemente se nos volvió a cortar. Nos quedamos, ahora nos quedamos sin saber qué es, cuál es esa preocupación. Pero uno imagina claramente que si vamos a atravesar, si van a atravesar esta gente el acuífero guaraní, evidentemente esa es la preocupación. Muy bien, la vecina, desde esa sabiduría popular tan clara, ¿no? Si siguen 80 metros, tengo agua del acuífero, si usted va a ir 1,000 metros para abajo. Sí. Notas entre las notas. Las notas entre las notas son aquellas que no están escritas en la partitura, espectros que obran la magia y el misterio profundo del sonido. Escuchar y ver salteado varias partes de La Naranja Mecánica, esto me remite nuevamente a La Naranja Mecánica. Buenas noches, Martín. Buenas noches, ¿cómo andan? Bien. ¿Usted? Muy bien. Bueno, me alegro. ¿Qué estamos escuchando, Martín? Estamos escuchando una obra de Nadia Boulanger. Ajá. Uh-huh. Nadia Boulanger, vamos a empezar ya de así directamente, medio sin preámbulo, a hablar de ella. Como vos quieras, vos sabés, es tu columna. Nació en París en 1887. Y desde muy chica se dedicó al piano, tenía una familia de que eran músicos. Uh-huh. Era hija de Ernest Boulanger, que era un compositor, uh-huh, y de Raisa, que era una princesa rusa y que además era cantante. Mirá, wow. Uh-huh. Sí, así tiene un linaje que además viene de varios músicos, abuelos muy famosos, músicos de esa época, así que bueno, venía así con una tradición fuerte en la música. Claro. A los 9 años empieza a estudiar música en el conservatorio y le dan como tutor a un compositor muy importante de esa época en París que se llama Gabriel Fauré. Ajá. Esta persona, Gabriel Fauré, le empieza a enseñar de armonía, contrapunto, etcétera. Y en 1904 gana el... ella, no Gabriel Fauré, sino Nadia Boulanger. Nadia, sí. Gana el premio de armonía, contrapunto y fuga del Conservatorio de París. Ajá. Perdón, me quedé corto. Gana el premio de armonía, contrapunto y fuga, órgano y acompañamiento del piano. Wow. De piano. Sí, se ganó todo. Sí. Y en 1906 llega al segundo puesto del Gran Premio de Roma. Que el Gran Premio de Roma era un premio de composición que se daba... Ya hablamos del Premio de Roma en 2 oportunidades en esta columna. Una vez cuando hablamos de Debussy, que lo ganó, y otra vez cuando hablamos de Ravel, que hubo muchas críticas porque Ravel se presentó varias veces y nunca lo ganó. Ajá. Y, digamos, la hinchada, la barra brava de la música clásica, la pesada de la música clásica... se quejaba con mucha fuerza al respecto. Me imagino, rompiendo los sillones, en fin, esas cosas que hace. Exactamente, ¿no? Claro. Exactamente, sí. Sí, violencia extrema. Claro. Bueno, por esta misma época, Nadia comienza a relacionarse con el entorno musical que hay en esa época, se hace muy amiga de Stravinsky, fue una de las pocas personas, uno de los pocos colegas lo defendieron a Stravinsky cuando presentó la consagración de la primavera. Ajá. Momento del cual también hablamos en esta columna, que fue un desastre, la gente ahí sí rompió butacas, tiró cosas al escenario. Stravinsky se escapó de la función en su momento, alegando que estaba enfermo, y escapó y desapareció de todos los lugares donde se solía frecuentar. Bueno, una de las pocas personas que dijo... Está bien, yo igual lo banco a Stravinsky, fue Nadia Boulanger. Ajá. Paralelamente a esto, en 1893 nace la hermana de Nadia, que se llama Lili. Lili también estudió con Gabriel Fauré, hizo también una carrera musical así, muy impresionante, y en 1913 gana el Gran Premio de Roma, que Nadia no había podido ganar nunca. Uh-huh. Y en 1918 la hermana de Nadia, Lili, muere muy joven. Muere en 1918, a los 25 años muere. Cuando muere la hermana, Nadia deja de componer directamente. Para siempre. Pero sigue ligada a la música. Entonces, vamos a escuchar una de las obras de Nadia. Lo que estamos escuchando antes de fondo era una obra de Lili, la hermana. Ajá. Me había confundido. Vamos a escuchar una obra de Nadia que se llama Preludio en Do Menor Sostenido. Muy linda, de piano y para piano y violonchelo. Thank you. bueno. Bellísimo, ¿eh? Sí. Muy lindo. Es una de las pocas obras, el catálogo de obras de Nadia está como un poco olvidado. Ella compuso solamente hasta los 31 años, cuando muere la hermana, misteriosamente ella deja de componer también. Pero es bastante interesante. Qué vínculo, ¿eh? Qué vínculo con la hermana, ¿no? Sí, sí, muy fuerte. Muy fuerte. Y bueno, ahí empieza una segunda etapa de la vida musical de Nadia. Nadia, además de la hermana de Lili, perdón, además de estudiar con Fauré, es educada musicalmente en la casa por Nadia. Y ahí Nadia empieza a desarrollar su carrera como pedagoga. Claro. Nadia, a lo largo de los años, tuvo alumnos, por ejemplo, por algunos nombres, es una lista larguísima de alumnos que tuvo, pero entre sus alumnos estuvieron George Gershwin, Daniel Barenboim, Astor Piazzolla, Aaron Copland, Philip Glass, Quincy Jones, Art Bacharach, Narciso Yepes, Egberto Gismonti y Miguel Ángel Estrella. ¡Ah, impresionante! Eso, y son, eso es como una muestra, la lista es realmente impresionante. Claro, y claro. Además, músicos con una personalidad musical todas muy fuertes y muy distintos entre sí. Claro, y hay varios claro. Documentos de lo importante que fue, por ejemplo, en la vida musical de Piazzolla, la aparición de Nadia. Piazzolla venía estudiando venía estudiando armonía y contrapunto, y de pronto presenta una obra en un concurso con Ginastera, estudia armonía y contrapunto. De pronto presenta una obra en un concurso clásica, porque en ese momento él empezó tocando bandoneón y tango de muy chiquito. De hecho aparece en una película con Gardel tocando. Sí. Pero después él como que renegaba esa parte y quería ser un músico culto, digamos. Y bueno, empieza a estudiar con Ginastera, medio que abandona el bandoneón o lo deja ahí medio como es el instrumento para vivir que tenía para tocar en, claro, en cabaret de noche, pero él quería que su que él fuera conocido como pianista de música contemporánea. Entonces, bueno, presenta una obra en, en este concurso, él gana la obra y gana una beca para estudiar con Nadia Boulanger. Llega ahí a Francia, le muestra las obras a Nadia y como que Nadia decía, bueno, sí, esto está muy bien escrito. Punto. Claro. Una situación como fría. Claro, claro. Él iba presentando obras, decía, bueno, muy bien, muy, todo muy correcto, listo. Sí, pero era una suerte de seguir participando, por como lo está contando usted, ¿no? Exactamente. Claro. Entonces, dice que paralelamente nadie empezó a investigar, que era esto también, estudiaba mucho a sus alumnos, empezó a llamar a parientes, hablaba con los amigos, quería saber a qué se dedicaba, qué hacía, qué vivía, con qué relación amorosa tenía, cómo era la familia... Todo, hasta que llegó a que él en realidad tocaba tango. Claro. Dijo, bueno, pero ¿por qué no toco unos tangos? A ver cómo son. Y yo decía, no, esa es una música que yo toco para el cabaret. Bueno, pero toca eso. Además, usted me parece no es pianista. Bueno, toco el bandoneón, pero es, qué sé yo, no es para mostrar eso. Bueno, la cosa es que le mostró unos tangos y ahí Nadia le dijo, mirá, vos tenés que tocar tango, vos sos esto, lo otro la verdad que no suena a nada, suena a que estás tratando de imitar a otra gente. Y a partir de ahí, Piazzolla se empieza a tomar a sí mismo en serio, claro, como compositor de lo que es y llega a ser Piazzolla. Una anécdota casi igual es la que tiene Gismonti, que también venía, le iba a mostrar unas obras de música contemporánea y nadie le terminaba diciendo, bueno, no sé, hacé lo tuyo. Y a partir de ahí también Gismonti empieza a ser Gismonti. Claro. O sea, se le debe mucho a Boulanger. Sí, al punto que se la considera la pedagoga musical más importante de la historia. Mirá. Hoy en día es el título, ¿cómo se la reconoce? Porque realmente el impacto que tuvo, al menos en la música del siglo XX, y ya no solo la música, digamos, académica, sino la música popular, es enorme. Claro. Hay algunas frases muy interesantes que dice ella. Ella, por ejemplo, una de las frases que tenía era, la composición es encontrar infinitas soluciones a las limitaciones del lenguaje. Ajá. ¿Qué quiere decir con esto? Que con los pocos recursos que uno pueda tener, tratar de construir la mayor cantidad de cosas. Claro. De ahí también esa ese como va, grafico un poco lo que era su capacidad para extraer de los alumnos su esencia. Uh-huh. Otra frase que tenía era que no se puede componer ni mejor ni peor de lo que uno es como persona. Digamos, lo que uno va a componer está limitado por lo que uno es. Claro. Eso no se puede mejorar. Si queremos mejorar la música, bueno, tenemos que ser mejores personas. Ajá. No queda otra. Que eso es lo que le dijo a Quincy Jones, por ejemplo. Del cual también hablamos hace un par de, sí, claro. Cosas con Jacob Collier. Exacto. Bueno, y vamos a para cerrar este homenaje a Nadia Boulanger, vamos a escuchar un tema de uno de sus alumnos, un tema de Quincy Jones. Ajá. Para ver hasta qué punto, digamos, la educación o el acto de enseñar llega hasta rincones insospechados. Como algo o una algo que uno enseña termina algo muy distinto a lo que al punto de partida. Uh-huh. Incluso el punto de partida, en este caso, de la pedagoga. Exacto. Claro, exacto. Claro. Habíamos escuchado antes el tema de la pedagoga y sí. Ahora escuchamos un tema del alumno que no tiene absolutamente nada que ver, claro. Que termina en otra cosa totalmente distinta. Me lo imaginaba. Antes de ir al tema, nos despedimos de usted y de los oyentes. ¿Qué le parece? Bueno, despidámonos. Bueno, Martín, muchas gracias. Buenísimo, gracias y nos quedamos escuchando música. Te esperamos la próxima. Sí, vamos a tratar de ir. Y nosotros también nos despedimos. Nos despedimos. Libre. Gracias, Blas, por acompañarnos hasta acá y nos encontramos el próximo viernes.